Speedy González en ¡Qué lata sin queso! Sardinas el apestoso. Oye, Manuel, despierta, Manuel, despierta. ¿Por qué me despiertas, José? Tengo hambre. ¡Oh, sí! También tengo hambre, José. ¿Qué comeremos? Tonto, dirás cómo vamos a conseguir la comida. Sí, tal vez de esa gente. No, ya no les caemos bien. ¡Oh, qué tal! Él tampoco nos quiere. ¡También podríamos! No funcionará. ¡Ay! ¿Y por qué no vamos? No. ¡Manuel! ¡Mira! Gran festín de queso. Religen al alcalde ratón. Queso gratis para todos. ¡Queso gratis para todos, Manuel! ¡Bueno! ¿Qué estamos esperando? ¡Ole! ¡Ole! ¡Adelante, Manuel! ¡Gracias, amigo! ¡Oigan, esperen, condenados ratones! ¿Qué pasa? ¡Ni quédense ahí! ¡Vámonos! Oye, José, creo que tampoco le caemos bien a él. Sí. Y ahora, amigos, que empiece el festín de queso. ¡Comité del queso! ¡Traigan el queso! ¡Comité del queso! ¡Frijoles saltarines! ¿Dónde está el queso? Señor alcalde, no hay queso. ¿No hay queso? En la tienda de la que siempre traemos el queso, esta vez tenían algo nuevo. ¡Sí! ¡Un gatito lindo, grandote, muy feroz! ¡Pero necesito ese queso! Pero señor, no hay ningún ratón en todo México que pueda burlar a ese gato tan horrible. ¡Ay, qué calamidad! ¡Corrección, señor alcalde! Hay un ratón en todo México que puede burlar a ese gato y traerle el queso. ¿Ah, sí? ¿Quién es? ¿Dónde está? Speedy González, el ratón más veloz de todo México. José, si me necesitas, solo silba. Speedy. ¿Speedy González? ¿Vendrá? Sí, con una condición. Lo que sea, todo lo que quieran. ¿Sí? ¿Sí? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Bien! ¡José! ¡Amigo! ¡Viva! ¡Viva! ¿Usted puede traernos el queso, señor? ¡Sí! ¡Oh, gracias, gracias, señor! ¡Gracias! La tienda de queso está allá arriba. ¡Bien! ¡Lo resolveré! ¡Hija! ¡Hola, gatote! ¡Vengo a llevarme el queso! ¡Oh, por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Adelante! ¡Gracias, señor! ¡Hija! ¡Ya! ¡Arriba, arriba! ¡Ándale, ándale! ¡Hija! ¡Yepa, yepa, yepa! ¿Sí? ¿Estuvo aquí? ¡Hija! ¡Y acá también! Creo que esto le servirá para empezar. Gracias, señor Speedy. Gracias, gracias. Y todavía queda mucho más en la tienda. ¡Adiós! ¡Hola, gatote! ¿Tienes un problema con las tachuelas? ¡Yepa, yepa, yepa! ¡Ya, arriba, arriba! ¡Ándale, ándale! ¡Hija! ¡Yepa, yepa, yepa! ¡Yepa, yepa, yepa! ¡Ya, arriba, arriba! ¡Ándale, ándale! ¡Hija! Quiero ver que trate de burlarme esta vez. ¿Qué pasa, gatito lindo? ¿No puedes salir? Tranquilo, yo te saco. ¡Ajá! ¡Fallaste! ¡Adiós! ¡Arriba, arriba! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Arriba! ¡Hola, gatote! ¿Juegas al gato acorralado? Pelotas de ping-pong. Para usted, Speedy, por hacer el festín de queso un éxito, le doy esta medalla especial de honor. Y para ustedes, amigos, cumpliré mi promesa. Inspectores oficiales de queso. Oye, José, creo que tenemos un mejor empleo que el alcalde. Sí, estoy satisfecho. Sí, pero yo tengo el mejor empleo de todos. Inspector de chicas. ¡Llega! Eso es todo, amigos.